solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermón Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Bueno, les invitamos a que salgan de casa, a que vayan a la plaza del mercado Alberto Acero, porque hoy es miércoles y hoy tienen el mercadillo, que ya es famoso hasta, bueno, más allá de las fronteras del audio. Ana, ¿qué tal? Me hace gracia lo que dices. Muy bien, buenos días. Oye, pero es la pura verdad. Es que, claro, es que es así. Las fronteras del audio además están aquí cerquita. O sea, todo aquí el mundo está hablando del mercado de Alberto Acero, la verdad, porque nos hemos puesto las pilas, hay que ponerse las pilas de alto voltaje y hay que rodar. Y hay que rodar y que no te olviden. No caer en el olvido. Exactamente. Dicen que para mal o para bien, pero casi es mejor que para bien, ¿verdad? Hay que moverse, hay que moverse. Bueno, sí. Pues tenemos mercadillo y ustedes pues tienen que salir y hacer sus compras y ver qué es lo que hay ahí. Bueno, además, muy bueno. Que hace un día estupendo, sí, de esos que merece la pena salir a la calle. Sí, día de castañas. Sí. Que se caigan de los árboles. La verdad es que no sé si este año con la sequía que ha habido tendremos muchas, pero bueno. Estuve yo cogiendo ayer y eran chiquitinas, no han engordado este año, pero bueno. Eso, con la sequía, pero bueno, alguna habrá. Alguna habrá. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tenéis por ahí? Bueno, pues tenemos de todo, como siempre, con mucha alegría se lo vamos a vender. Y bueno, vamos a empezar con los precios, que aunque no son ofertas, que yo digo, es relación calidad-precio, que es lo que tenemos que mirar, Bueno, vamos a empezar. Tenemos la anchoa del Cantábrico a 7,90 euros el kilo, el jibión de Ondárroa fresco a 9,90, el cabracho, también de aquí del país, a 5,90 euros, zapatero a 6,90, gallego, muy bueno. También tenemos los gallos grandes para hacer filetes o de ración a 9,80. Luego tenemos la merluza de anzuelo a 9,90 euros el kilo. Y luego también tenemos besugo a 25 euros el kilo, de aquí, del Cantábrico. Tenemos la lubina grande a 16,80 euros. Y rodaballo de costa del Cantábrico también a 16,90. Son unos precios fantásticos, Arceti, porque, a ver, relación calidad-precio, lo que yo digo, al final es medicina para el cuerpo. O sea, no vamos a mirar en el precio. Hombre, tenemos que mirar, pero vamos a ser críticos con el género, que es lo que yo digo siempre. El género es lo que marca el precio y la diferencia, Y bueno, tenemos muchas más cosas, pero no te voy a decir todo porque hay que dar lugar a la sorpresa también. Y a que se muevan, ya que visiten el mercado y visiten la pescadería Namari, y verán ahí qué mostrador tan espléndido pues tiene siempre. Pues a última hora ya menos, pero bueno. Bueno, es que, a ver, es mejor así. Al día siguiente se trae todo nuevo otra vez, se madruga y se va al mercado, que es una gozada, la verdad, ir al Mercado Bilbao y comprar el género, porque tiene un ambientillo muy bueno, muy bueno, la verdad. Y eso es, a unas horas que aún las calles parece que no las han puesto. No están puestas hasta que llegas allí, porque aquello es como un pueblo. Igual hay 5.000 personas todos los días allí, entre vendedores, los obreros, la gente que vamos a comprar. Tenemos de todo allí. Hay estanco, hay la administración de loterías, hay bancos, hay tiendas. O sea, hay de todo, Es increíble. Es alucinante lo del Mercado Bilbao. Es muy bonito, la verdad. Y sobre todo si vas a comprar buena carga, Ya mejor. Bueno, pues ya ves, debe ser todo un espectáculo, pero hay que madrugar mucho, Hay que madrugar. Bueno, lo que es un espectáculo es el mostrador de la pescadería Namari. Sí. Acérquense, vean y, bueno, pues pongan un plato de pescado encima de la mesa, porque, bueno, primero hay que hacerlo, ¿no? Pero, hacer un pescado es muy sencillo. Ya daremos recetas más adelante. Eso es. Ana, a pasar buen día. Y recuerden que en la plaza del Mercado Alberto Acero, hoy miércoles, hay mercadillo. Eso es. Y con alegría. Eso es. Agur, agur. Abascal Llodio, últimos días del outlet. los precios mucho más rebajados. Sí, sí, has oído bien, todo mucho más rebajado. Ahora en Forest Press tu neumático 205-16 sube por 69,99 euros todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, y les saludamos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala, en esta mañana con muchas nubes, temperatura 20 grados. Pero bueno, de hoy tenemos nubes, parece que mañana tendremos alguna gota más. Y el viernes, pues más lluvia. Y el sábado parece que también. Tenemos la semana, parece que pasada por agua. Y en este lunes vamos a hablar de conflictos laborales, porque en Guardian esta mañana han celebrado asamblea y parece que la decisión es continuar con las movilizaciones y parece que incluso puede ser también se atisba una posible huelga indefinida. Hablaremos en un instante con representantes de los trabajadores. También reunión esta mañana de Junta de Portavoces en el Ayuntamiento de Llodio para dar solución al asunto del Club de Jubilados de Areta. Parece que sí, abrirá sus puertas el día 22 y lo van a intentar reabrir con los trabajadores que están ahí cumpliendo su función en ese centro. Además de eso, nos ha llegado una nota del PNV de Ayala en la que critica de forma contundente al equipo de gobierno de Bildu. Dice, entre otras cosas, que Bildu va a facilitar que la empresa de Torqui abandone suelo ayalés y se instale en otro lugar sin hacer caso a las indicaciones del PNV cuando le insta a agotar todas las opciones para que esto no ocurra. Y también que utiliza la Comisión de Urbanismo para vendetas personales. Toda una serie de acusaciones y de reproches que aparecen en una nota que colgaremos en zaraobedigital.com. También en Amurrio esperan acondicionar el Club de Jubilados para antes de que termine el año. Hablaremos dentro de un rato con la alcaldesa Josune Irabien y otras cuestiones relacionadas con el municipio de Amurrio. En Orozco preparan unas actividades muy interesantes que han denominado Museo al Aire Libre. Serán en noviembre. Vamos a ver si conectamos con Félix Muguruza porque prometen esas visitas que tienen preparadas a varios puntos de esa localidad vizcaína de Orozco. Tienen mucho que contar. Su historia de no hace muchos años, incluso. Descubriremos algún detalle, seguro. Y este sábado apunten que se celebra el concierto de conmemoración del 40 aniversario de la Coral Santa Lucía. Hay un cambio en la hora, ya que comenzará a las 8:30. Eso sí, el lugar es el mismo, el Centro Municipal de Formación Profesional. Recuerden que hay un cambio, que será a las 8:30 en el Centro Municipal de Formación Profesional. Casi en ese evento se encontrarán de nuevo casi 180 personas que han pasado por la Coral Santa Lucía en estos últimos 40 años. Directores, cantores, pianistas, danchares. Será seguro un momento muy emotivo. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 13.300 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Thank you. Como les comentaba al principio, se ha celebrado esta mañana asamblea de los trabajadores de Guardian Llodio en el Centro Municipal de Formación Profesional. Y vamos a comunicar con los representantes de los trabajadores para conocer algún detalle sobre lo allí acontecido y las decisiones tomadas. Aitor Garriga, ¿qué tal? Egunon. Egunon, bai. Bueno, primera parte de la asamblea y donde han asistido más de un centenar de trabajadores. ¿Qué es lo que habéis decidido? Si se ha decidido, me imagino que se decidirá finalmente con la aportación de todos en el resto de la asamblea a la tarde. Pero por lo que sabemos, los ánimos están bastante caldeados, ¿no? Sí, así es. Bueno, primero, prudencia y vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy. Nuestro compromiso era hablar mucho y debatir mucho con los trabajadores y las trabajadoras las acciones a tomar en Guardian, evidentemente dentro de un camino de movilizaciones para obtener los resultados que queremos, y en ese sentido pues vamos a ser prudentes y vamos a esperar a ver lo que pasa a la tarde, que es donde esperamos que vaya o asista el mayor número de trabajadores, ¿no? Lo que sí podemos anticipar es que, nuestra posición como ELA y lo que creemos también que es muy mayoritario entre la Asamblea de Trabajadores es que, que las reuniones que se produjeron ayer, durante el día de ayer, para intentar acercar posturas y no es definitivo el acuerdo, pues ha sido una auténtica tomadura de pelo, ¿no? Es decir, ayer en más de 5 horas de reunión para que la empresa jugase a parecer que iba encaminada a poder poner algo encima de la mesa, que avance en pos del acuerdo, y sin embargo todo lo contrario, ¿no? Lo único que ha hecho es volver a poner amenazas de despidos y demás, ¿no? Lo que ellos llaman ajustes de plantilla considerables, ¿no? Bueno, nosotros entendemos, porque así lo entendimos anteriormente a los 3 días de huelga, que ese no es el camino, y en ese sentido, pues mañana hay 2 días más programados, también están de 2 días la semana que viene y 2 días la última semana de noviembre. Bueno, mañana va a haber huelga, el 19 de viernes también va a haber huelga, y lo que se está barajando es que se reordene esa huelga y vayamos a una huelga indefinida a partir de la semana que viene ya. Evidentemente aquí tenemos que guardar los plazos legales para ser exquisitos con la legalidad y que la empresa no pueda acogerse a ningún error en la convocatoria, y en ese sentido pues vamos a tener que cuadrar fechas y demás, ¿no? Pero bueno, en definitiva, y lo importante es que la plantilla está tomando la decisión de que basta ya, de que así no vamos a seguir, que queremos un convenio en las como siempre hemos dicho que bloquee la reforma, que garantice una indemnización mínima en caso de que la empresa quiera aplicar un expediente de regulación de empleo, y pues eso lo vamos a seguir peleando hasta el final, ¿no? Y bueno, eso que te puedo comentar. Bueno, pues desde la responsabilidad que tenemos como sindicato mayoritario, trabajando mucho y muy duro para buscar un acuerdo, pero sabemos cuáles son los límites de nuestro acuerdo. Y sabemos también y tenemos muy claro que el camino para conseguir ese acuerdo indudablemente es la movilización y la huelga. Bueno, pues es la decisión de una parte de los trabajadores de esta mañana. A la tarde se vuelven a reunir, pero pues mucho nos tememos que vaya por ahí la decisión. Si no ha habido acuerdo, puede haberlo, ¿no?, en las próximas horas, pero parece como bastante difícil por lo que estoy escuchando, ¿no? Eso depende de la dirección única y exclusivamente. Sabe perfectamente cuáles son las pretensiones, unas pretensiones perfectamente asumibles por parte de la dirección de la empresa, y lo que, no vemos ni va a tener sentido es que estando en huelga, estando en movilizaciones, nos siga convocando a reuniones para perder el tiempo, ¿no? Nuestra mano, evidentemente, está abierta y está tendida en pos de un acuerdo, pero evidentemente sabemos cuáles son nuestros objetivos. Ellos, si quieren paz social y si quieren, tener cierta tranquilidad o dedicarse a la actividad principal de la empresa y tener paz social, pues eso es lo que tienen que hacer. Desde luego, las acciones que están teniendo ahora de ir amedrentando a la gente, de ir diciendo una cosa un día y al día siguiente la contraria, pues desde luego no ayudan en nada más que a crispar más la tensión que ya existe, ¿no? Y en ese sentido, pues desde luego nosotros sabemos dónde estamos y sabemos lo que queremos. Bueno, en todo caso seguiremos en contacto a ver cómo continúa esta situación, pues, que en principio de huelga, ha dicho usted, mañana y pasado. 23, 24, 30 y 31 es lo que hay convocado a día y hora de hoy. Pero ya, como te he anticipado, los días 18 y 19 se van a celebrar y se está intentando, si así lo decide la gente, evidentemente, pues se está intentando que a partir de la semana que viene se vaya ya a una huelga indefinida, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay movilizaciones. Ese es el camino que se te queda. Pues seguiremos en contacto, Aitor Garriga, del sindicato mayoritario en Guardian, ELA. Eskerrik asko. Bai, sorri, agur. Aitor Iza es portavoz del comité de empresa de Guardian, al que saludamos. ¿Qué tal, Aitor? Hola, buenos días. Bueno, pues está en la cuestión que, en fin, no hay solución, de momento no hay acuerdo, y los trabajadores ahí continúan pues alzando la voz y con reuniones y con, bueno, pues con la posibilidad de incluso de una huelga, ¿no? Sí, sí. No, ya hemos tenido una asamblea ahora, a primera hora de la mañana aquí en el centro de La Salle, ahora tenemos una tarde, seguida masivamente por los operarios de Guardian, y se ha decidido mantener los paros de dos días para esta semana y empezar la semana que viene con una huelga indefinida después de la reunión mantenida ayer con la dirección. Y entre las nuevas ofertas a la empresa, digamos, entre comillas, la de oferta, pues hay que apretar un poco la tuerca. Y que hemos considerado que aparte de los paros programados para esta semana, pues la semana que viene empezaríamos con una indefinida si las cosas no cambian, claro. ¿Tan difícil es? ¿Tanto piden ustedes para que no haya posibilidad de un acuerdo? No, nosotros el problema, tenemos un acuerdo llegando en diferentes puntos. El problema no es un tema de reivindicaciones salariales, que también consideramos que lo que estamos pidiendo no es una cosa excesiva, porque es un incremento salarial por sobre los 400 y pico mil euros para la tan plantilla, y sabemos que ha habido despidos este año por encima de lo que la ley marca, que a la empresa le ha costado más de 2 millones de euros. O sea, hay dinero para despedir a gente por encima de lo que la ley permite, y luego no hay dinero para subir un IPC más algo a la plantilla, que supone bastante menos que eso. Eso por un lado, pero lo que verdaderamente nos ha llevado a esta situación es que desde el inicio de la negociación, como hubo un cambio de dirección en julio, teníamos informaciones de que esta nueva dirección buscaba eliminar empleo aquí. De hecho, desde que han llegado ellos han perdido 200 empleos debido a que se tiraron los 186 ETTs que había el año pasado a estas fechas, más 20 empleados o así que han tirado, pues han perdido 200 empleos. Y entonces, ante esta situación, lo que nosotros pedíamos era que, en caso de que hubiera cualquier tipo de despido, como la gente no lleva mucho tiempo en fábrica, la gran mayoría, pues que las compensaciones económicas fueran de 45 por 42. Es decir, que tuviéramos unas compensaciones económicas en caso de despido, de cualquier tipo de despido que no sea el disciplinario, pues a 45 o 42, lo que marcaba antiguamente la ley. Pero no es porque, simplemente porque nosotros llevamos poco tiempo y un despido a nosotros nos saldría muy barato. Entonces, estábamos en esa tesitura, habíamos hecho tres días de paro, porque veíamos que lo que verdaderamente pedíamos a la empresa, si no tenía intención de despedirlo, le iba a suponer un duro. Entonces, pues estábamos en esas hasta que, después de los tres días de paro, nos hicimos una reunión de la mesa negociadora y la empresa nos pidió un receso de 10 días porque tenía que hacer una valoración de las diferentes líneas de la planta, un plan de viabilidad, y que después de tener los resultados hablarían con nosotros a ver si podían hacer frente a esas peticiones que teníamos. Y ayer nos presentamos, que era el fecha tope de la reunión, el día 16, y la primera frase que nos dijo el señor Planmayer de la fábrica, el señor Jesús Urien, fue que en la fábrica de Llodio iba a haber una extinción de contratos de manera considerable. O sea, nada de nuestras reivindicaciones, y encima nos confirmó la sospecha que teníamos, que verdaderamente tenían intención de tirar gente a la calle. Entonces, ante esta nueva situación, evidentemente, consideramos que se habrá bajado la productividad en Guardia o la capacidad de hacer, porque hay crisis, eso nadie lo niega, pero también se ha perdido un cuarto o un tercio de la plantilla de producción en el último año, o sea, ya ha habido una pérdida de empleo considerable. Consideramos que por ahí no se puede pasar. Cuando encima vemos en fábrica que se están dando circunstancias donde antes estaban dos, ahora está uno, o sea, situaciones de, está habiendo más accidentes, más incidentes, o sea, la sensación que tenemos es que gracias a la reforma laboral y esta nueva dirección que ha llegado a la empresa, que son pues del grupo, del régimen, como les digo yo, han venido aquí a aplicar lo que les favorece la reforma laboral, intentan dejar bajo mínimos lo que es la plantilla de Guardian, para que en el momento determinado, cuando esto retome, aprovechando las nuevas facilidades que da la reforma laboral para hacer contratos más baratos y de otro tipo, pues aprovecharse para abaratar costes, ni más ni menos. Sabemos por otras informaciones subalternas que este año ha habido un beneficio de 9 millones de euros. En el último año, las últimas cuentas tramitadas, es decir, las del 2011, y todos los años anteriores, del año 2000 al 2008, ha habido ingresos por encima de los 60 millones de euros. Este apretar las turcas puede también venir, porque no sé si es cierto, había ciertas informaciones que apuntaban a que había, no sé si un cambio accionarial o una otra multinacional que quería hacerse, o de hecho no sé si se ha hecho ya con parte de las acciones de Guardian, también otra multinacional americana. Sí, nos informaron de que un grupo, el grupo Koch, por mediación de una filial suya, había comprado un porcentaje de las acciones del grupo Guardian. Esto es una nueva cosa más, que viendo la situación de engaños que hemos tenido, pues hasta qué punto esto no lo tenían hablado desde, o sabían desde hace dos años que querían vender la empresa y no están preparando el grupo para la venta, ¿me explico? O sea, igual el grupo que viene tiene intenciones de hacer ciertas cosas y le ha dicho a este que las tiene que hacer el MDL, porque no va a llegar él y aplicar el mazo. Prefería que el que se quede, pues deje las cosas hechas. No sé, esto al final son interpretaciones, pero lo que sí es claro es que la posición de la empresa ayer fue bien clara, o sea, que quiere hacer despidos, y nosotros lo dejamos bien claro también, que consideramos que los despidos que se han tenido que hacer en Guardian ya se han hecho y que vamos a defender nuestros puestos de trabajo, que es lo que nos queda. De momento, en la asamblea de esta mañana han decidido continuar con las acciones, ahora es esperar a la de la tarde, pero parece que todo apunta, como ya hemos escuchado al representante de él hace un momento, que puede haber huelga indefinida, ¿no? Sí, había preparado unos paros para estos dos días, el jueves y el viernes, la semana que viene otra vez dos días, y se va a hacer estos dos días, se va a suspender, el lunes tenemos una reunión con la empresa de la mañana, dependiendo de la situación que haya, el martes vamos a convocar ya para la indefinida, es decir, si el lunes viene con una oferta de convenio que sea valorable, pues se suspendería en un momento determinado la manifiesta de la huelga indefinida, pero sabiendo que a pesar de firmar el convenio luego puede venir otra situación, que es la de un planteamiento de ERE que nos lleve otra vez a movilizaciones. ¿Cuántos trabajadores ahora mismo? ¿Cuánta es la plantilla? Total en plantilla de empleados y todos somos 644 empleados, de los cuales de producción seremos unos 400 y pico y luego los demás son empleados de oficinas. Y la gente de empleados de oficinas pues no quiere participar de esto pensando que a ellos no les va a tocar. Y la realidad es que si hay despidos en una manera masiva y se habla de líneas, van a caer de todos los ámbitos. Y es gente que pues no sé si piensa que a ellos no les va a tocar, cuando al final yo creo que los mayores perjudicados van a ser ellos. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba este asunto. Esperemos que finalmente haya algún acuerdo y no vaya esto a más. Vale, muy bien. Aitor Iza, portavoz del Comité de Empresa de Guardian. Muy amable. Vale, muchas gracias. Agur. Agur. 12 y 27. Bueno, asuntos serios y otros asuntos, temas, en este caso, más lúdicos y bueno, además, para ampliar el conocimiento, conocer nuestro entorno, conocer lo que tenemos al lado, que nos parece incluso, pues a veces, que es una roca, sin más. Estaba pensando ahora mismo en el macizo de China, los de Luzco se van a enfadar con lo que acabo de decir, bueno, que no es una roca sin más, que es una montaña pues emblemática para Orozco y además que tiene una historia y unas cosas que además esconde, o por lo menos muchos desconocemos, seguro que los de Orozco probablemente sí conozcan. Bueno, pues en Orozco han organizado unas jornadas que han denominado Museo al Aire Libre y bueno, pues a Félix Muguruza le han metido ahí en el lío. Félix, ¿qué tal? Egunon. Bueno, vamos a hacer un pequeño preámbulo de esas jornadas que serán en noviembre, pero que me parecen, bueno, por lo menos por los carteles que habéis enviado, los PDFs con un poquito de información, pues me parecen, como siempre, con todo lo que hacéis, pues muy interesante. Y sobre todo, lo que decía yo, esa zona de China, que nos parece que es, bueno, pues eso, una montaña mítica, con muchas leyendas, con, bueno, mucha actividad montañera, pero además de eso guarda otros secretos, ¿no? Claro, esta es una iniciativa muy bien planteada además por el Museo de Orozco, ¿no? El Museo de Orozco con el apoyo, el respaldo del ayuntamiento del mismo lugar. Y con un planteamiento estratégico, ¿no? Tienen en medio de la plaza un museo que es muy bueno, tiene muchas visitas así, pero realmente el Museo de Orozco se encuentra fuera de esas cuatro paredes, ¿no? O sea, cualquier lugar que se vaya, tienes para hacer una visita guiada o 20 más, porque Orozco es interminable, es un pequeño universo incrustado en un valle, ¿no? Porque tienes de todas las épocas, además que se traten, puedes sacar desde la prehistoria hasta la edad moderna, todo muy, muy bien representado y muy bien mantenido porque no sufrió tanto la industrialización, ese desapego que hubo en otros sitios como el Laudio, Amurrio. Y entonces, con esto de un museo al aire libre, precisamente es esto, ¿no? Unos paseos por montaña, además es para gente que ande por montaña, más porque hay que andar, son no muy exigentes, pero hay que tener una pequeña costumbre. Y además en noviembre, que podemos tener bastante frío, como ha sucedido otros años, incluso alguna medio nieve. Pero vamos a hacer con ese encanto, que es cuando mayor encanto adquieren las montañas en esas situaciones un poco duras, no cuando estás asfixiado de calor y que te comen los tábanos. Vamos a hacer una serie de salidas en otra edición más de estas jornadas y que intentamos pues dar a conocer a la gente estos aspectos un poco desconocidos o lo que no se encuentra en internet, ¿no? Porque aquí siempre se repetimos las mismas cosas, pero luego hay otro montón de temas que no se han tratado, no se han investigado, sobre todo por eso, porque no se han investigado y son desconocidos. Y entonces pues hacemos estas salidas que el museo ha decidido que lo hagamos mi compañero Juanjo Hidalgo y yo, los miembros de Aunia. De nuevo, parece que les gusta cómo lo hacemos. Y la verdad es que son bastante exitosas, sobre todo viene gente de Bilbao, así es curioso, viene más gente de lejos que de cerca, y salen todos encantados y es gente que suele repetir. Estamos hablando de excursiones de 60 a 100 personas por ahí, incluso de 120 también hemos tenido alguna cuando se ha ido a la visita mitológica de China y cosas de estas, que ya son números un poco exagerados, ¿no? Estos esperemos que se mantengan en torno a 60 o que sean menos. Vamos a pedir a la gente que no acuda a la convocatoria. No es cierto, ¿no? Pero sí, un número más limitado. Y probablemente vamos a limitar alguna de ellas, como este recorrido que hemos hecho por China, porque ir con un grupo tan grande por esos parajes puede convertirse hasta en peligroso, ¿no? Y no queremos que tener mal sabor de boca. Esto se hace para disfrutar y para que salgamos todos contentos. Ajá. Bueno, el resumen lo vamos a hacer, ya entraremos un poquito en detalle en su momento, aún quedan días. Piedras de Molino y Majadas Pastoriles es una de esas propuestas. Monte Oderiaga y Úcul Urgorta. Caminando entre aldeas de origen medieval, Ibarra, Saloa y Urigoiti, en busca de los gentiles de Santa Marina y Larragorri, otro castillo a la sombra, es otra de las propuestas, también muy interesante. Y la última, que es, como está más lejana, es la que yo quería, pues que me comentes nada, brevemente, porque ya seguramente tendremos oportunidad de hablar, que esa será ya para el día 25 de noviembre, pero que habla de eso, de las obras que se hacían, pues no sé, en 1948, que una empresa metalúrgica de Ugao, de Miravalles, acometió ahí una faraónica obra que luego al final pues que quedó en desuso. No llegó ni a funcionar. En estas peñas gigantes que vemos que caracterizan la zona de Urigoiti, ¿no? Las aldeas altas estas de Orozco, vemos ahí un gran farallón, desde debajo, por todo debajo, y una línea sin desniveles prácticamente, porque claro, ese es un canal de agua, va descendiendo pero muy suavemente. Hay un canal que se hizo con cemento, se rompió la roca y se hizo con cemento para recoger toda la vuelta hasta debajo del monte Oderiaga, que es otro de los que vamos a visitar con las piedras de molino y todo esto. En varios kilómetros hay un canal que, claro, cuando subes por la pista así no se ve porque esos trozos por donde han pasado la pista están rotos ya, ¿no? Porque esto se abandonó hace un montón de años. Se hizo pues eso, en el año 48 se hizo un canal ahí, acometido una obra pues un poco faraónica o no sé si está loca, ¿no? Era para recoger todo ese agua de Gorbea, hacer un gran salto para que cayese sobre las turbinas de una fábrica que está ahí en Usabel, que todavía están las ruinas, ahí el principio, porque nunca hubo ni turbinas ni nada. Cayese ahí el agua y con ello generar electricidad que suministrase a esa empresa de Miravalles, ¿no? Esa empresa que está ahora con otro nombre ahí hacia la entrada, hacia Severio. Porque en aquellas épocas el suministro eléctrico era una cosa pues que cuando había, cuando no había, no había, ¿no? Con muchos problemas. Entonces los talleres así metálicos de fundición que tuviesen esos problemas, pues no era, les generaba muchos problemas. Y entonces acometieron esta pedazo de obra que les dio muchos problemas, porque en diferentes sitios se rompía. Cuando era roca firme no había ninguna dificultad, pero cuando los terrenos eran un poco arcillosos, como es, por ejemplo, el lugar donde está la presa, la gran presa, en un lugar que se llama Lupecheta, o sea, los barrizales, ya empezamos mal, ¿no? Aquello se les movía, y de hecho una de las pruebas de llenado, pues empezó a crujir toda la pared esta, y se tuvo miedo que si caía todo aquello, pues bueno, iba a inundar Usabel y demás. Está en el monte ahí arriba, una presa muy grande además, y viendo ya que el servicio de suministro de electricidad era ya bueno y cada vez tenía con menos problemas, pues desistieron porque vieron que aquello les iba a generar más problemas que otra cosa. Era curioso que había un sistema de teleféricos para subir a los trabajadores y a los ingenieros y estas cosas, para subir ahí hasta las obras. Y todas las obras del canal, pues incluso ha generado topónimos, ¿no? Topónimos como Machacadora, no sé qué, que ahora aparecen en los trabajos de toponimia, Tornavide, no sé qué, pero que están relacionados con estas obras de ahí. El paisaje es espectacular, vamos a hacer solamente un trozo, en lo que es la falda de esas pedazos de rocas que solemos ver de tan bonitas, para bajar al paraje de Sinchieta y volver al mismo lugar. Un recorrido circular y que, como todas las salidas, pues va a ser a las 9 y media de la mañana y el punto de encuentro es la Plaza de Orozco, de frente al museo, y que hay que inscribirse. Eso hay que recordar, que hay que inscribirse en el Museo de Orozco y que quiera que busque la dirección y esto, porque probablemente, como decimos, va a haber plazas limitadas. Bueno, pues el Museo de Orozco es muy fácil, bueno, se busca en Google y ahí aparece, pero bueno, hay un teléfono 946-339-823. Pues Félix, el Museo al Aire Libre... Ah, por cierto, no, antes de despedir, uy, si no, nos olvidamos de Ocondo, porque te reclaman por todas partes, y es que precisamente este fin de semana tienes también una charla sobre nuestras tradiciones populares en Ocondo, ¿no? Eso es, va a ser planteado un poco con las tradiciones de final de año, pues un poco recogido por todo lo que te va contando la gente con el paso de los años, y de paso, estas son un pequeño anzuelo, una provocación para que la gente que vaya allí también me cuente otras costumbres que se han hecho en su casa y así. Pero bueno, en principio son unas costumbres de final de año, vamos a hablar un poco de los ritos que hay en torno a la muerte, ¿no? Que es una cosa muy sugerente además y muy compleja y muy completa, con muchos matices. Todo lo que es lo de la muerte, relacionado un poco con todos los santos, y luego sobre todo los ritos de Navidad, de final de año, ¿no? Que hay una pila de ritos que confluyen ahí todos juntos, que convergen, y vamos a hablar sobre eso, que son cosas que muchas veces son, que se han dado en toda Europa y han ido desapareciendo en muchos sitios, y aquí se mantienen, o al revés, ¿no? Que son costumbres generales, y otras que son locales, puramente, ¿no? Incluso cómo se defendían ante el mal y estas cosas aquí en Ocondo. Un poco extrapolando lo que sabemos de los pueblos de los alrededores, pues como Llodio, como Ayala, como no sé qué, y luego centrándonos en los casos de Ocondo, y espero que la gente viva esas mismas costumbres, esas mismas cosas que como lo ha hecho hasta ahora, pero que por lo menos tenga un conocimiento más profundo de ellas, que eso hace siempre que se enriquezca la visión de todo eso. Bueno, el conocimiento hace también que, bueno, pues apreciemos más la tierra donde vivimos y bueno, si es posible quererla más también, ¿no? Bueno, pues eso será este viernes, ¿será en la Cultura Etxea? No, en la escuela, la escuela que existe ahí. Ah, en la escuela, sí, porque la Cultura Etxea no existe en obras. Las proyecciones que tienen ahí. Bueno, y no solo eso, porque... el placer de la gente, porque el conocimiento es una fuente de placer inagotable, y ya que es gratuito además, pues mira, pues si esto nos da satisfacción, pues vamos a usarlo, ¿no? Claro. Por supuesto. Bueno, Félix, pues nada, te agradecemos que nos hayas dedicado unos minutos esta mañana, y a ustedes decirles, si les interesa ambas cuestiones, ya saben, pues una en Ocondo es ya este fin de semana, la charla será, ¿a qué hora, Félix? A las 7:30. 7:30 de la tarde. Y las otras, pues tienen que informarse o inscribirse. Van a ser todos los domingos de noviembre a la mañana. A las 9 de la mañana hay una salida de estas. Eso en el caso de Orozco, que también pueden llamar al museo o informarse a través de Google, pues bueno, de la información completa. Félix, es que recasco. Muy bien, soy Agur. Agur. Bueno, y además, apuntar en cuanto a Ocondo, que el sábado será la primera marcha regulada a Valle de Ocondo, y el domingo, que conoce Ocondo en bicicleta. Así que, pues desde Ocondo nos dicen que invitemos, de su parte, a todos y todas, para que vayáis para allá, y disfrutar con los ocondoarras todo el programa que tienen dispuesto de estas jornadas de naturaleza y montaña que vienen celebrando durante todo este mes. Por cierto, ayer nos comenta un oyente que se perdió una perrita de caza de colores blanco y negro, tiene collar rojo, se perdió ayer en la zona de Gardea, es una perra de caza de colores blanco y negro, tiene un collar rojo, y si alguien la ha visto o la tiene localizada o la tiene recogida, pues tiene que llamar a la Policía Municipal de Llodio, o si alguien la ha visto por algún lado. Esta perra de caza de colores blanco y negro, que tiene collar rojo, y por supuesto sus dueños quieren recuperarla. ¿Qué dices? No sé, estaba soñando. No, no es un sueño. Tienes hasta un 70% de descuento en tu tienda de Aracaldo, Muebles Gorostidi. Solo hasta fin de existencias. Ven cuanto antes. Aprovecha esta oportunidad y llévate muebles, sofás y complementos de calidad a precios nunca vistos. Visita nuestra web www.mueblesgorostidi.com 94-672-0259. Sabemos lo difícil que resulta ir al dentista. Por eso en la Clínica Mundisalud de Llodio nos hemos propuesto ayudarte. Estamos junto al ambulatorio, dentro del Centro Médico Ayala. Pásate y te haremos una revisión y un presupuesto sin ningún compromiso. Llámanos al 946-721-927. Concertados con Mutuas y San Prudencio. Archain Agrícola Ocondo. Semillas, plantas, turbas, abonos, piensos, material ganadero, fitosanitarios, zoosanitarios, ferretería, productos agrícolas, animales vivos, todo lo tienes en Archain Agrícola Ocondo, en el barrio Zubibiarte, pabellón 13, junto al ayuntamiento, en Ocondo. Teléfono 945-89-83-52. Inauguración este sábado 20 de octubre a las 5:30 de la tarde. Acércate a Ocondo, te esperamos. Ser solidario nunca había sido tan divertido. Entra en porunabarradepan.com y participa en la campaña de Illustrum en solidaridad con Intermón Oxfam. Consigue y dona gratis tu barra de pan. Pon tu granito de arena y empieza a coleccionar. Bueno, han escuchado la cuña de radio, pues vamos a hablar con Albert Abelló, que es director, creador de Illustrum, y que seguro que nos va a hablar un poquito más en profundidad sobre esta campaña por una barra de pan. Albert, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, consiste en completar una colección de cromos virtual, gratuita, por internet, exactamente, cuéntanos. Bueno, a ver, la campaña por una barra de pan se centra en una colección de panes que está sobre la plataforma Illustrum, de la cual nosotros todos participamos, y es una colección de cromos tradicional, pero en formato digital, el cual el usuario, si la completa, es una colección muy corta, muy fácil, si la completa en la página web de Illustrum a través de por una barra de pan, se hace una donación del coste de una barra de pan a Intermón Oxfam. Ese es el funcionamiento de la campaña. Parece muy sencillo. Bueno, ¿y cómo se hace para completar una colección de forma virtual? Pues bueno, la forma más sencilla de participar en la campaña es entrando en la web porunabarradepan.com y a partir de allí ya puedes iniciar sesión en la plataforma Illustrum y la página misma ya te reconduce hacia todos los pasos. A ver, es muy sencillo. Se entra allí, seleccionas la colección por una barra de pan y contestando las preguntas sobre unas preguntas sobre panes del mundo, o sea, es una, el tópico de la colección son panes, entonces tú tienes que contestar unas preguntas en formato trivial sobre los panes del mundo, de qué están hechos los panes, en India qué pan es el tradicional, en África qué tipos de pan y con qué material se preparan. Entonces, una vez tú vas contestando estas preguntas, vas obteniendo estos cromos, que son imágenes de barras de pan, para poder engancharlas en tu álbum. Y una vez completado el álbum, se hace la donación de esta barra de pan Intermón Oxfam, automáticamente, de forma gratuita. Bueno, pues qué interesante. Además, tengo entendido que hay varios artistas también que han realizado vídeos apoyando esta campaña. Bueno, artistas todos conocidísimos, importantes, La Oreja de Van Gogh, Dover, en fin, unos cuantos. Sí, tenemos mucho soporte de parte de artistas y de gente conocida que les ha gustado mucho la campaña, la han encontrado muy simpática y, bueno, y han creído que ellos podrían hacer su granito de arena para ayudar en esta campaña. Bueno, y sobre todo que parece pues parece ahí como una barra de pan, pues casi para nosotros es muy poca cosa, pero fíjense ustedes. Sí, pero mi abuelo siempre decía que si tienes pan no pasas hambre. Sí. Eso siempre me lo han dicho a mí. Sí, eso es cierto. Sí, pero siempre hemos pensado que era una cosa muy simbólica, que la gente entendía muy fácilmente, que el pan es algo que es el como la una de las piedras angulares de todas las culturas que para comerlo necesitan. Entonces, pues hemos pensado que era una forma muy simpática y muy gráfica de que la gente lo viera. Bueno, pues esto es una campaña que ustedes la están escuchando y que les pedimos que participen, porque ya ven que es para lo que es exactamente, ¿no? O sea, para ayudar a los que necesitan, pues, comer un poco. Poco de pan, por lo menos, ¿eh? No es que sea el pan precisamente, pero sí, en el mundo hay mucha hambre, además, muchas personas que pasan hambre, desgraciadamente. Oye, háblanos un poco de tu empresa, de tu actividad. Bueno, nosotros somos Illustrum, somos una empresa catalana, nacida en Barcelona, en Tarragona, al lado de Barcelona, y nos dedicamos al coleccionismo virtual. Parecerá una cosa que, hostia, suena un poco rara, pero no es así. O sea, nosotros hemos pasado las colecciones de toda la vida analógicas, las hemos pasado al mundo virtual, pero en un formato muy, muy novedoso, que es el que los usuarios son los que crean las colecciones, no somos nosotros los que creamos esas colecciones. Entonces, pues eso da salida que colecciones muy minoritarias sobre temas muy, muy dispersos, como las setas o después pues esta de los panes o colecciones de series muy específicas de televisión, puedan salir a la luz gracias a usuarios que las crean. Entonces nosotros, pues, esta plataforma nos permite esto, y además que el coleccionismo virtual te permite intercambiar cromos con gente de todo el mundo que está jugando las mismas colecciones que tú. Y claro, esto es un potencial muy grande para la gente poderse conocer, gente con los mismos intereses, los mismos temas. La verdad es una iniciativa que está funcionando bastante bien, estamos muy contentos. Hemos conseguido ya los 40.000 usuarios, gente que está jugando mucho, que participa mucho. Tenemos 100 y pico colecciones publicadas y tenemos más de 200 esperando para salir. La verdad es que estamos contentos con la iniciativa. Aparte de que, bueno, no dejamos de ser una empresa pequeñita, somos entre 10 y 12 personas trabajando, o sea que bien, bien. Estamos contentos con la iniciativa nosotros. Bueno, pues una iniciativa en este caso de Illustrum, una más, ¿eh? Porque lo que ven funciona muy bien este asunto de las colecciones virtuales. Bueno, que antes coleccionábamos todos en casa y ahora pues lo podemos tener en nuestra tablet, en nuestro ordenador personal o en nuestro teléfono, ¿no? En nuestro smartphone. Exactamente. Perfecto. Albert Abelló, creador de Illustrum, y hemos hablado precisamente de esta campaña que nos interesa que ustedes participen por una barra de pan. Albert, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Doce y 46 y vamos a ir hasta Murrio. Josun Irabien, alcaldesa de Amurrio, ¿qué tal? Muy bien, Egunon. Bueno, temas relacionados con el municipio. Hace unos días nos llegaba la noticia que se habían ustedes reunido con instancias de la judicatura alavesa y los juzgados, o el juzgado de Amurrio, parece que por lo menos a corto, largo plazo, no va a pasar nada. E en todo caso, además, parece que les aseguraron que en todo caso no va a desaparecer. Bueno, así dicho, bueno, pues sí. Bueno, parece como muy... Pero bueno, ya se sabe que a veces lo que se dice luego, pues no sé si... En fin, muchas cosas no se cumplen, pero bueno, parece que buenas perspectivas, ¿no? Sí, bueno, lo primero de todo, yo creo que hay que agradecer al pueblo de Amurrio en general, bueno, de la comarca en general, un poco a la movilización que ha supuesto, pues bueno, esta primera noticia de la posible desaparición del Partido Judicial de Amurrio. Y en el sentido de que, bueno, ha movilizado y gracias a eso, pues bueno, también ha hecho que, no solo desde un punto de vista de ciudadano, sino también a nivel de los distintos ayuntamientos, pues bueno, con la fórmula de las declaraciones institucionales, ha promovido lo que la semana pasada tuvimos, ¿no? Que fue una reunión convocada por Juan Luis Ibarra, que es el presidente del Tribunal Superior del País Vasco de Justicia, un poco para darnos, por una parte, conocer de primera mano cuáles son las inquietudes que nos mueven con respecto a la, en su momento, posible desaparición del Partido Judicial de Amurrio, y en segundo caso, pues para trasladarnos un poco las últimas novedades y en qué caso o qué situación estamos actualmente, ¿no? En cuanto a la primera cuestión, desde luego nosotros trasladamos, pues bueno, que para el caso concreto de Amurrio suponía, pues, de promoción económica, también de movimiento, de todo lo que genera la labor administrativa y de los juzgados, pues bueno, supone, pues, sin duda, un beneficio para Amurrio como tal. En un segundo punto, también los propios trabajadores, ¿no?, con las incertidumbres que se les generaban también por aquella situación que, bueno, disparaba las alertas en el sentido de situarnos en un escenario de tener que trasladarnos a Vitoria, ¿no?, o tener que trasladarse ellos a Vitoria. Y en una tercera cuestión, la más importante, yo creo, la más relevante, es que los ciudadanos y ciudadanas de la comarca tendrían que desplazarse a Vitoria con el grave inconveniente que supone, sobre todo en la cuestión de, bueno, disponibilidad de los servicios o del medio de transporte público, ¿no? Pusimos todas las cuestiones encima de la mesa y, bueno, pues en ese intercambio de información se nos trasladó que bueno, que sobre todo viene motivado no hay ahora mismo un anteproyecto encima de la mesa, sino que solamente son informes con carácter muy, muy, muy básico y muy previo, fundamentalmente que viene a determinar que en un futuro habrá una modificación de lo que es la planta judicial y un ejercicio un poco de redefinir un poco el modelo y pasar a ser lo que ellos denominan el actual juzgado unipersonal, se convertirá en juzgados de instancia con un juez colegiado, ¿no? En definitiva, lo que viene a trasladarnos es que seguramente lo que la ubicación física no desaparecerá, y bueno, pues que cambiará un poco la manera de gestionar los momentos que la justicia lleva implícito, ¿no? Y bueno, eso son, la verdad es que son buenas noticias, y más todavía porque se nos ha trasladado que cualquier modificación, en todo caso, no será posible en esta legislatura, con lo cual, pues bueno, yo creo que nos tranquiliza y bueno, pues también un poco avala pues todo la incertidumbre que generaba, pues un poco, pues yo creo que queda un poco más clara, ¿no? Bueno, el movimiento que ha habido, que ha sido muy muy importante, ¿no?, a todos los niveles. Sí, y bueno, y también quisiera decir que aprovechamos la ocasión en su momento, porque estuvo representado, la comarca estuvo representada a través de sus diferentes alcaldes, también trasladamos pues la recogida de firmas que había habido, y bueno, pues trasladamos esas casi 2.500 firmas que se recogieron en su momento de una manera puntual, pues para que lo tuvieran en cuenta y lo incorporaran al expediente antes de hacer el informe previo que van a tener que hacer. Bueno, hablando de otras cuestiones, no menos importante, que es el asunto de la igualdad, que bueno, se habla mucho, se pelea mucho, se trabaja mucho, porque esto llega a ser algún día pues una realidad real, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Poco a poco, pues parece que se dan pasos muy importantes, pero también es importante seguir dándolo, seguir caminando, ¿no? Por eso en Amurrio, pues, en fin, como en otros lugares, pues se abren espacios para la igualdad y, bueno, pues háblenos un poco cómo va funcionando todo esto. Bueno, aparte de las comisiones meramente políticas y, bueno, que funcionan a un nivel de administración, existe en el caso concreto de Amurrio el Espacio Municipal para la Igualdad, que es un espacio abierto a la participación de todo el que o de la que quiera participar y aportar. Y bueno, pues decir que dentro de ese espacio municipal, bueno, ya hay una convocatoria hecha para el martes día 23 a las 6:30 en la Casa de Cultura. Fundamentalmente, pues porque se considera que en temas de igualdad todavía queda bastante por avanzar, por mejorar. Y en esa clave, sobre todo en una línea de participar, de aportar, bueno, pues se trabaja siempre sobre la base de que la concienciación todavía es necesaria y hay que hacer campañas de concienciación y sensibilización. Y de hecho el 25 de noviembre está al caer, ¿no? Entonces, dentro del propio contenido del orden del día de esta convocatoria, insisto, el martes día 23 a las 6:30, pues bueno, está un poco las posibles actividades para desarrollar ese mismo día 25, ¿no? Entonces se darán a conocer y en cuyo caso no son carácter definitivo y se recogerán todas las aportaciones. Y en una clave mucho más menos de concienciación pura y dura y más de realidad pura y dura, tenemos pues que se ha realizado el diagnóstico del protocolo local para la atención de mujeres víctimas de violencia de género, y en este punto ahora mismo pues está ya a falta de unas últimas pinceladas, se va a trasladar a este espacio el borrador, pues también para poder, en su caso, si hubiera aportaciones que recoger, y para luego poder trasladarlo al órgano correspondiente y tomar un acuerdo en forma de aprobación, ¿no? Y bueno, es un tema que exige mucha sensibilidad, y yo creo que está, bueno, pues a pesar de que la sociedad avanza hacia una era más moderna, más de interpretación de los valores, con una clave más en clave de igualdad, pero todavía está claro que todavía este tipo de elementos de instrumentos yo creo que son todavía necesarios y ahora muchas veces más que nunca, ¿no? Desde luego, hay que dar muchos pasos todavía hasta llegar ahí, uh-huh, a esa igualdad tan necesaria. Bueno, hablemos de obras, alcaldesa. No es fácil porque en estos tiempos que corren hablar de obras, pues bueno, pero algunas ya hay presupuestadas. Me imagino que, bueno, además ha dicho usted que quiere terminar, si es posible, el año con los compromisos cumplidos, en este caso con el tema del acondicionamiento del club de jubilados, que bueno, ya hay una partida, en fin, desde hace algunos meses establecida para este asunto, ¿no? Sí, bueno, tiene una doble vertiente esta cuestión, ¿no? Tiene una vertiente puramente técnica desde un punto de vista de obra, pero tiene una segunda consideración, yo creo que la hace absolutamente social, y yo creo que exige también una mano izquierda, vamos a decir, en la gestión de la cuestión, realmente es necesario, ¿no? En el caso concreto del club de jubilados, estamos hablando de personas, estamos hablando de un colectivo determinado que convive con un, en este caso, en el mismo local, con un sector que es el de la hostelería, que seguramente en algunos momentos los intereses y objetivos puedan ser diferentes, y se hace a todas luces necesario pues delimitar los dos ámbitos para que cada uno, cuando no sea necesario, puedan compartirlo, pero cuando cada uno necesita su propio ámbito, su propio objetivo, igual es diferente, pues cada uno tenga su propio espacio delimitado, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto, pues bueno, que ya efectivamente los compromisos hay que cumplirlos, y establecimos desde el principio de este año que era necesario habilitar dos áreas dentro del propio club de jubilados independientes, que insisto que en algún caso puedan compartirse, pero que pues sobre todo de cara a un futuro, además ahora cuando llega el frío, pues cada uno que sepa en su ámbito, pues bueno, qué temperatura va a tener, las condiciones que va a ser de uso, etcétera. Y en definitiva, bueno, pues que ya se está trabajando en esa línea, y bueno, pues ya se han procedido a las mediciones de los espacios, bueno, pues para delimitar a través de una, un separador, que puede ser una forma de mampara, pues los dos ámbitos, ¿no? Y fundamentalmente eso es lo que buscamos también, garantizar, insisto, que las condiciones de uso sean las adecuadas con el tema de la temperatura, de la habitabilidad, etcétera, ¿no? Y bueno, en esa línea, antes de que acabe el año, esta obra tiene que estar finiquitada. Uh-huh. Bueno, hablemos del pacto de alcaldes. Ya hemos hablado en la anterior comunicación que tuvimos con usted de este asunto. Finalmente, bueno, se ha firmado el aceptar ese pacto, ¿no? El incluirse dentro de ese pacto de alcaldes por el medio ambiente. Amurrio, pues precisamente, ha trabajado a lo largo de varias legislaturas en esta cuestión, y quieren seguir apostando por ello, ¿no? Sí, bueno, la clave es que Amurrio ya en el año 2001, ¿no?, arranca con un poco con esta política medioambiental que ha llevado los últimos años. Yo creo que además de una manera seria, con rigor, y bueno, pues arranca, digo, en aquel año con la adhesión a la Carta de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad. En aquel punto de inicio, bueno, pues se establecieron una serie de pautas que a lo largo de estos años se han ido cumpliendo, digo, con mucho rigor, ¿no? Y yo creo que Amurrio, a nivel medioambiental, yo creo que marca un referente, ¿no? Y de prueba de ellos, pues bueno, los reconocimientos que se hacen fuera del propio municipio. Y en esa clave, dentro de, pues bueno, seguir avanzando, existe la posibilidad, y eso es lo que se ha ratificado, pues de adquirir el compromiso de la suscripción al denominado pacto de entre alcaldes y alcaldesas de Europa, que en definitiva viene a decir, pues bueno, que bueno, si somos capaces, y esta es un poco la clave, de reducir las emisiones del CO2 en nuestro municipio, por lo menos en un 20%, podremos alcanzar los compromisos que ahí delimitamos, ¿no? Ese es uno de los compromisos. También es cierto que tenemos que hacer la realización de un plan de acción, que por otra parte las acciones que se deriven de la redacción de este plan de acción Entiendo o entendemos que parte de las acciones ya se están realizando, por lo tanto, bueno, creemos que podemos estar en buena línea y sobre todo pues en esa línea de trabajo, pues insisto que es una línea de trabajo iniciada en un momento determinado y que creemos que hay que darle continuidad, ¿no? Bueno, y también supongo que los ciudadanos y ciudadanas tenemos nuestra responsabilidad en todo eso, utilizar menos el coche, por ejemplo, en el entorno urbano, cuando vamos a comprar el pan o el periódico, pues hacerlo andando o en bici. Y no sacar el coche del garaje, bueno, si es que lo metemos, ¿no? Porque a veces igual incluso no se mete. Y las instituciones que, bueno, pues también tenemos mucho que decir y tenemos que, bueno, pues yo creo que además en la época de austeridad en la que estamos, yo creo que merece la pena pensar las cosas, bueno, en esa clave, ¿no? Que desde luego. Bueno, y quiero terminar pues hablando de perros y de que tampoco somos muy responsables, parece, las personas que tenemos este tipo de mascotas, porque continuamente en Amurrio se producen, bueno, pues ciertas, no sé si quejas, ¿no? Pero sí que parece que no los controlamos muy bien. Y o por lo menos no sé si tenemos encima de la mesa las pautas de comportamiento ya no de los animales, porque precisamente tenemos que ser los dueños los que tengamos un comportamiento ciudadano ejemplar, ¿no? En fin, hemos hablado muchas veces de todo eso de las heces por las calles y dejar los perros en cualquier sitio y, en fin, todo eso que parece que a veces, no se cumple, ¿no? Sí, bueno, yo el otro día también recordando un poco y haciendo un poco de historia, ¿no? Nosotros como hace ya un par de años hicimos un proyecto participativo denominado Sabaltzen, en el que bueno la gente daba sus ideas o su planteaba, ¿no?, cuáles eran un poco sus quejas, cómo veía el municipio, en qué se podía incidir para mejorar, ¿no? Y de una manera constante salía efectivamente el tema de los perros, el tema de llevarlos sueltos, el tema de dónde hacen las deposiciones si la gente no las recoge, por lo tanto tendríamos en algunos casos espacios minados, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y cuando tuvimos o accedimos a la responsabilidad de gobierno en este ayuntamiento, lo primero que hicimos fue trabajar esta cuestión, porque sí que nos parece, bueno, a todas luces, tener una mascota dentro de un piso es algo complejo, ¿no? Y yo entiendo que las mascotas necesitan también su propio ámbito para poder estar tranquilamente, pues correr, etcétera. Y bueno, en esa clave además hicimos el ejercicio de habilitar, y así se ha hecho, 12 espacios en los que los perros puedan estar sueltos en cualquier hora durante el día, ¿no? Pero eso no implica que no tengamos que ir detrás de ellos, recoger lo que depositen, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así, a pesar de hacer llamamientos de una manera reiterada, ¿no?, pues a lo necesario de que cada uno asuma que llevar una, en este caso un perro, supone, no por él, sino porque también muchas veces cuando alguien no lleva al perro atado, si alguien lo lleva, pasa por al lado y lo lleva atado, seguramente el atacado va a ser el que va correctamente, ¿no? O sea, que se generan situaciones muy variopintas. En cualquier caso, yo creo que se hace imprescindible hacer un nuevo llamamiento, sobre todo a la gente que tiene perros, pues para que interprete que vivimos un ámbito urbano y en el ámbito urbano la convivencia entre el perro, el propietario y los vecinos se hace necesaria en unas claves, ¿no? Y unas claves mínimas. Insisto en que también se le, partiendo de la realidad de darles la opción de llevar pues los perros a zonas donde puedan estar libremente sueltos y puedan cumplirlo, pero todo dentro de una lógica, ¿no? Y esa lógica incluye pues esos 12 espacios y no ninguno más. Por lo tanto, pues sí que parece a veces, no sé si parece una caza de brujas, pero hijo, la verdad es que resulta complejo, ¿eh? Y siguen llegando quejas y nosotros intentamos solucionarlas, pero a veces pues bueno, resulta imposible, pues porque el número de perros registrados en Amurrio es un número muy, muy importante. Muy elevado, sí, sí. La verdad, bueno, pues a ver si entre todos los que tenemos perros, pues nos apuntamos y bien en lo más profundo de nuestra cabeza de que tenemos que cumplir unas normas. No sé si hemos perdido la comunicación con la alcaldesa. Parece que la hemos perdido. Bueno, agradecemos en todo caso a Josune Irabien que nos haya acompañado esta mañana y seguimos con otras cuestiones aquí en la sintonía de Radio Ayala.